fuerte, así es. Cada nota que suena, una trompada en la nariz, podríamos decir, de alguna manera u otra, así es. La banda Alma Fuerte, liderada por Ricardo Iorio, está formada, además de Claudio Marchiello en guitarra, en el bajo se encarga Beto Cherotti y en la batería es el principal Vin Valencia. Esta es la formación con la cual se va a estar presentando, que hace tiempo que lo viene haciendo. Hoy podemos contar con un recital no muy particular, sino de los tradicionales. O sea, va a ser la presentación de Toro y Pampa y de los clásicos de siempre. ¿Tocará algún tema del disco solista que sacó ayer de ser realidad? ¿Tocará? Es una pregunta para el recital de hoy. No lo creo, No sé si los otros lo van a hacer. No sé si les pasó a ustedes, pero generalmente me ha pasado cuando he visto los conciertos de Ricardo Iorio, mala onda con el público. Pero se lo come al personaje. Sí. Yo creo que se lo come al personaje. Parece que le gusta ser malo, tipo. Es un disfruta. Tipo muy bueno. ¿Sí? Y los críticos más grandes de rock que lo han entrevistado a él dicen que se lo come al personaje. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Es un tipo que quizás habla más de lo que debería arriba del escenario. Más que nada porque siempre deja sus ideas políticas. Entonces, más que claro. Entonces, viste, no, nunca se sabe qué está haciendo. Si está haciendo un discurso o si está haciendo un recital. Sin embargo, se trata de una banda con mucha historia. No solo por lo que es Alma Fuerte, sino por de dónde viene, no solo Iorio, que bueno, todo debe saber. B8 Hermética. Claro, B8 Hermética, exactamente. Sino el violero, Claudio Marcielo, que viene a tocar el reloj, una banda tremenda. Para mí, uno de los violeros más importantes del rock nacional. Sin duda. Yo, si me dicen, Damián, formate una selección, yo lo formo, ¿viste que ahora está de moda Grande T? Sí, yo lo pongo a Marcielo de rock. Lo pongo a Marcelo de... La gran banda sacamos en cualquier momento en el blog. La gran banda y ahí podés anotar toda tu formación. Está buena la idea. Está buenísimo. Tengo una idea nueva.